Miro por la calle y no comprendo lo claro que es vivir en libertad. Cuando paso la gente me mira, puedo ver mi cara y nada más. Come mal, que puedo ver su cara y nada más. Come mal, si el eco está lejos de la paz. Camino por la calle y no comprendo lo claro que es vivir en libertad. Y cuando paso la gente me mira, puedo ver mi cara y nada más. Su cara y nada más. Todo da igual. Sé que está lejos de la paz. Pobre Juan, y ahora vamos a hacer caras en el parque y siempre lo mismo en ella. Gracias.